Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. The rock group, U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, en esta edición número 28 de esta octava temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Hoy estamos a 10 de abril 2013. 13. Y aunque no hay nada oficial, estamos ya todos bastante nerviositos, ¿no? Dentro del mundo U2, con todos estos rumores que han surgido en los últimos días y que bueno, que tanto ansiábamos tener, ¿no? Porque significa que probablemente dentro de muy poco pues tendremos algo más oficial, ¿no? Y podremos tener nuevo disco, nueva gira, en fin. En los próximos minutos vamos a hablar de ello, de todas las noticias que han rodeado a estos rumores. Bono, que lo tenemos por Berlín, por Londres, hoy quién sabe dónde estará. Saludamos ya a los compañeros del programa. Óscar Puchades, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy nos vas a hablar de un grupo irlandés, británico-irlandés, sí. ¿No? Porque sí, son... sí. Pero bueno, irlandés. Irlandés. Así se queda. Sí, y que bueno, que tiene con un cantante bastante peculiar. Efectivamente, sí, sí. Nos va a sorprender bastante. La verdad, seguro. Bueno, ellos son los The Pogues, ¿no? The Pogues. Eso es. Y nada, luego hablaremos también con Carlos Miralles. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahora, en vez de Julián Ruiz, me va a llamar U2, Bono, y me dice, bueno, Paul, ya sale el álbum. Para me va a llamar directamente a ti, ¿no? Me va a llamar directamente a mí. Muy bien, muy bien. Para que lo digas en la agenda. Ahí está. Hombre, sí, luego tendrás que incluirlo, ¿no? Las fechas de... Evidentemente. De todo. Próximo lanzamiento del single. Ah. Irás diciendo... Vaya, para octubre, pues eso, noviembre. Para septiembre, octubre, por ahí sí. Va a estar. Raúl Coello, buenas tardes. Muy buenas. Y nada, un saludo de Javier Vara, quien nos habla y que, bueno, supongo que habrá gente que nos está escuchando hoy por primera vez, un poco por todo esto que ha habido en los últimos días. Decirles que llevamos aquí pues desde el 2005, de forma casi ininterrumpida. Sí. O sea que hace un año, cuando no había nada de actualidad de nuevo disco, nada, aquí seguíamos. Estábamos. Sí, sí. Hablando de U2. Seguíamos. En fin, Mónica da para ello, da para Mónica de Contra dice, uff, 2005, ¿eh? La gente dirá, da para ello, pues sí. Y ya lloraba, sí, que toma, sí. Tantos años. Y bueno, ahora ya empiezan a venir los programas interesantes, ¿no? De todas las temporadas, ¿no? Cuando empieza a haber ya cosas nuevas de lo que podría ser un nuevo lanzamiento de U2, que es lo que, vamos, todo lo que todos deseamos. Yo lo que deseo es el CD olvidado en el taxi de Marras. Okay. Pues no quedará mucho tiempo para que empiecen a salir cosas así. Estuve a punto cuando U2.com, que por fin respiró y dijo, en espera el nuevo álbum, ¿qué grupos estáis escuchando? Estoy a punto de contestarles, estoy escuchando la maqueta perdida de The Edge, del nuevo disco. Sí, sí. Lo único que espero es que no hagan como Madonna, ¿os acordáis del chico zaragozano que colgó su disco y, bueno, le buscaron las cosquillas contra la ley? O sea que, cuidadín. Seguro que dentro de unos meses hablaremos de cosas similares a estas porque siempre que hay un nuevo lanzamiento ocurren cosas extrañas. O Adam con la cámara del teléfono, como el anterior disco, cosas así similares. En fin, vamos al grano, vamos ya con las noticias y haremos un repaso de todos los rumores, noticias que han ocurrido durante estas últimas semanas, que nos llevarían a pensar que este año pues hay disco y el año que viene, 2014, gira de U2. Bueno, son las 8 y 6 minutos, esperando que empiece el partido del Barça y ya tenemos un oyente, David Galeana, que dice que nos escuchará durante el programa si cantamos un gol del Barça. Pues será para el final, ¿eh? Ojalá, porque se nos espera que haya un equipo español en semifinales, igual que ocurrió con el Madrid, y no vamos a hablar del Málaga porque, bueno, pobrecitos. En fin, mucho ánimo y, bueno, aquí en Valencia también hemos sufrido cosas así parecidas. No me quiero meter, pero bueno, podemos acordarnos del pezón de Zigit, por ejemplo, ¿no? Sí, ya. En el último minuto, que es un el Chelsea, que nos tiró la Champions también. No, pero bueno, me refiero a errores arbitrales. Jugadas. Sería el de Zigit aquel, en fin. Y pasamos. Noticias. Vamos a grano. Sí. Creo que tenemos una noticia de última hora, de ahora mismo. Sí, nos están informando. Pere Granell, que ha habido un acuerdo por el musical Spider-Man, que Julie Taylor, la exdirectora, iba a ir a juicio con... Bueno, los había demandado por despido. Los había demandado, pues, por lo visto ya no habrá juicio. Ha habido un acuerdo extrajudicial y por lo visto no. Pues nada, habrán... Así podemos ampliar un poquillo ahora. Le habrán dado el aguinaldo y ya está, ¿no? Como hacen los ricos, pues clink clink caja y nos olvidamos del tema. Pues nada, Javi tiene muchas ganas de U2, pero los U2, que son muy previsores, están preparando su futuro. Y me explico. ¿A qué se dedica U2 últimamente, aparte de la música? Larry... Al cine. Bono, claro. Pues ¿qué han hecho? Pues la hija de Paul McGuinness se ha metido a directora de cine. Uh-huh. Entonces dicen, el día que dejemos la música, ya tenemos quién nos dirigirá. Bueno, entonces, pues no descartemos que en un futuro haga algo con U2, seguro. Ya me veo a la hija McGuinness con Larry y Bono en un... Bueno, como decía, pues Alexandra McGuinness, que es la hija de Paul McGuinness, del manager de U2, pues se ha metido a directora de... No, se ha metido, decir, la es gente, decir, los hijos tienen... Uno no se mete así como así, estudia, lo lleva de vocación, lo lleva mucho tiempo detrás, ¿sabes? Estudiándolo. Tempranamente, a una temprana edad, Alexandra McGuinness descubrió su vocación como futura directora de cine. Entonces ha llegado el momento oportuno en el cual ha podido desarrollar su vocación. Me parece mejor. Sí, más correcto. Bueno, va a estrenar su primer largometraje, Lotus Eater, que puede dar que hablar porque habla de la juventud de Londres, rica, famosa, sin nada que hacer, drogas, sexo, rock and roll, etc. Entonces sí, han surgido las primeras voces como diciendo, ¿tiene algo que ver con lo que has visto tú? Claro, como hija del manager, ha estado muy cercana a la banda y dice, ¿tiene algo que ver con lo que hayas podido ver de U2? Claro, imaginaos los ambientes en los que se mueve la gente. Claro. Mucho dinero y ya dice que no, que hay parte de allí, pero que no... No tiene por qué ser de U2. Y que, al igual que hizo Sofía Coppola, respecto a su padre, Francis Ford Coppola, pues intenta desvincularse completamente de su padre y decir, yo quiero ser director de cine y no tengo... Vale, soy la hija de Paul McGuinness, pero no quiero que se me conozca por ello, sino por crear mi propia carrera. Entonces, pues bueno, la película se estrena ahora y bueno, veremos a ver si hay oportunidad de verla, no en los cines, porque no creo que llegue a España, pero porque se estrena en Reino Unido, bueno, en Irlanda lógicamente, y se estrena en Reino Unido y Alemania también. Bueno, dependiendo del éxito, pues la tendremos una hora aquí. Claro, veremos a ver si qué pasa con ella. Entonces, pues bueno, como bien decía, los U2 cultivando... Sí, bueno, el quinto miembro en este caso, que sería Paul McGuinness. Porque Paul McGuinness, si no me equivoco, tenía algo que ver con el cine antes de meterse a productor musical. I don't know. Que se acuerde que nos llame y nos lo cuente. Tú eres el especialista en la historia. Por eso lo digo, porque me suena algo. Pero bueno, Continuemos. Bono, como decías, Javi, pues en vez de dedicarse a promocionar un nuevo disco, que es lo que esperamos todo, pues hace una cosa que también está muy bien, que es campaña solidaria. Sí, aquí entramos en la sección paralela de ONG de Vértigo Radio. Uh-huh. Dedicada a Bono y sus labores humanitarias. Creo que deberíamos destinarle una sección fija. Vamos. Pero nos reímos, pero es importante. No, como jefe de One, pues ha estado en Alemania, nada menos que con Angela Merkel, junto con su amigo el músico Herbert Grönemeyer, con el que grabó hace poco un tema, y la cantante y actriz Anna Loos. Esta es una nueva campaña que ha presentado One en Alemania, cuyo nombre en alemán no voy a pronunciar, pero bueno, en castellano significa estoy observando, os estoy viendo. ¿Qué significa? Pues que hay próximas elecciones este año en Alemania al Parlamento, entonces quieren apretar. Decir, One es mucha gente y quieren que mantenga, le recordó a Merkel, pues que mantenga su promesa de aumentar su ayuda. En el 2015 pues quiere que aumente el 0,7 del Producto Nacional Bruto, frente al 0,30 que tiene ahora. Es un momento difícil, los gobiernos, claro, quieren claro, no están en crisis y no quieren destinar a otras cosas el dinero, pero bueno, está Bono peleando por ello. Por potenciar ello. Entonces, pues los políticos también saben que Bono es un arma. Sigue mucha gente a Bono. Entonces, ahí está. Luego, pues Bono también podemos comentar que vamos a ver. Podemos comentar. Un segundo. Eso. Bono ha elogiado. Nada, está viendo el guión para no saltarme las noticias y seguir el orden establecido. Bono ha elegido una película, Good Vibrations, una película ganadora del premio a la mejor película del Galway Film Fleet 2012, que se estrenó en Irlanda el pasado 29 de marzo. Es una historia de una leyenda musical que descubrió a varias bandas. Y Bono comentaba pues que la actuación del protagonista, Richard Dormer, es anárquica, es una increíble alegría. Dice, si te gusta la música, te gustará Good Vibration. Dice, además tengo dos rockeros punk de 11 y 13 años de edad en mi casa. Como diciendo, tengo... Sí, refiriéndose a sus hijos. A sus hijos, que vienen ahí de clase dando apretando. Fuerte. Good Vibrations. Sí. Así que todavía no está estrenada en España, aunque estuvo en el festival en un festival de cine de Sevilla, incluso creo que se llevó a llevar algún premio. Y bueno, esperemos que también se estrene aquí en España y que, bueno, la traducción al español, cosa que no ocurrió con Killing Bono. Así que bueno, pues una película musical y obviamente pues con una recomendación como la de Bono, pues ahí estaremos atentos para verla. Mm-hmm. Bono, después de estar en Berlín, pues se ha pasado a Londres, donde se ha reunido con el expresidente de Brasil, Lula da Silva. Bueno, a lo mejor lógicamente esto en Berlín estuvo el pasado lunes y ayer estuvo en Londres, ¿no? Con Lula da Silva, que es lo que vas a comentar ahora, ¿no? Correcto, sí. Mm. Y más que un encuentro político, fue una reunión de amigos, en la cual estuvieron hablando pues de negocios, de fútbol, lógicamente, siendo brasileño Lula da Silva. El Mundial 2014, que hay rumores de... Podría U2 tal vez aparecer por allí. O las Olimpiadas. También está cerca. ¿Son 2014 también las Olimpiadas? No, 16. 2016, claro. Bueno, aún falta mucho. Bueno, en la noticia comenta que han quedado Lula da Silva, o la ha invitado a Bono a que esté en el partido inaugural de la Copa del Mundo, que será en el estadio de Corinthians, en Sao Paulo. Invitado está, luego veremos a ver. Entonces, Lula da Silva pues le ha contado un poco a Bono los trabajos que se han llevado a cabo en Brasil a nivel social. Recordemos pues que vivían más de 30 millones de personas en la pobreza absoluta. Entonces, pues, dice Lula, incluso asombró a Bono al decirle que con parte de los millones y millones de dólares que se han destinado a rescatar bancos en Europa, en Estados Unidos, aparte de lo que se invirtió en la guerra de Irak, con todo eso, dice, se podría, digamos, quitar del hambre a todos los pobres del mundo durante 150 años. 150 años, o sea, dos generaciones... Lo que nos hemos gastado, o sea, son cifras para reflexionar. Entonces, pues Bono también ha animado a Lula a que una esfuerzos entre su organización One y el instituto que maneja Lula. Y dice, eres también una persona importante, o sea, Lula Silva es una persona muy conocida en el mundo y que bueno, que pueda ayudar. Entonces, pues bueno, como dicen en el refrán, toda piedra hace pared. Entonces, pues bueno, siempre es bueno el que estén allí juntos, ayudándose. Y si os parece, pues podemos escuchar algo de de audio. Muy bien, sí, sí. Entonces, que coincidiendo porque se cumplen dos años, coincidiendo, ¿no? Sí. Del paso de la gira U2 360 por Brasil, por Sao Paulo, con tres noches ahí apoteósicas. Y que terminaron con la banda y Muse en un karaoke. Y Ronaldo. Con invitados, obviamente, en este caso Ronaldo y Juni Calafat, que es un seguidor de U2 y de U2 Valencia, al que le mandamos un saludo y que le hemos tuiteado hace un rato para recordarle aquella fiesta. En uno de los vídeos del karaoke sale cantando con Ronaldo, Juni, bueno. que es exfutbolista de fútbol sala, brasileño, y que vive aquí en España y trabaja para Canal Plus. Pues. U2 dio tres shows en el Estadio Morumbi de San Pablo. Uno fue concretamente hoy, 10 de abril del 2011. Otro fue el día 13 y otro el 14. Entonces hemos elegido una canción del día 13. Una canción que realmente es una versión de un grupo alemán, Kraftwerk. La canción se llama The Model. Y concretamente, pues U2 y Kraftwerk tiene una... ¿Cómo se pronuncia? Kraftwerk. Vale. No te compliques. Recordemos un concierto que hubo que se llamó Steph Sellafield. En el 19 del 6 del 92, en la cual actuaron juntos la banda. Y bueno, lo hay que recordar que, por ejemplo, Kraftwerk fue uno de los discos de Kraftwerk, fue el primer single o vinilo que le regaló Bono a Ali cuando empezaron a salir, allá a finales de los 80. Y bueno, y que U2 precisamente le hizo un cover de la canción Neon Lights de Kraftwerk. Que lo sacaron como cara B de Vértigo, lo recordaréis. Das Model se llamaba la canción, y bueno, fue tocada. Subió un artista brasileño al escenario, Seu Jorge, y The Edge con la guitarra acústica, pues interpretaron esto. ¿Qué os parece? Pues podemos escuchar cómo sonaba. Okay. Try this. She's a model and she's looking good. Da da da da da da da. I'd like to take her on that on the snow. She plays hard to get. She flies from time to time. He only takes a camera to change her mind. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, she's going out tonight. Checking in all the men. She's playing her game, you can't hear them sing. She's looking good for beauty, we will pay. Posing with consumer products now and then. Oh, every camera she gives the best she can. I saw her on the cover of a magazine, Bruna. She's a big success, I want to meet to tell again. But I Ahí teníamos U2 en Brasil hace prácticamente 2 años. Hemos estado recordando durante estas semanas el paso de la gira 360, ¿no? Por Sudamérica, Chile, Buenos Aires, La Plata, Sao Paulo. Y bueno, pues un saludo para toda la gente de Brasil. Vamos al presente. Y a toda la gente de U2 Ultraviolet de Brasil, la página web de Ultraviolet de U2 Brasil. Y bueno, me hace grande el mundo 2 que llegas Moncton en el último concierto, haces la carrera, te pones en valla tal y hablando en inglés, claro, porque es Canadá tal, y resulta que están los de U2 Brasil a tu izquierda. Y te pones a hablar y dices, ah, no, sí, nos conocemos, y dices, vale. El mundo es un pañuelo a nivel. No, un pañuelo no, es que en los conciertos de U2 es el momento de reencontrarte con esta gente, ¿no? Sí, que claro, durante el resto del tiempo, pues las ves por internet, ¿no? Te cruzas mensajes con ellos. Y bueno, pues todo lo que, por eso tenemos tanta ganas de que haya gira, ¿no? Para reencontrarnos con todos los amigos, pues de todos los países, italianos, alemanes, toda la gente que conocemos de todo el mundo, gracias a U2. Y antes de seguir y empezar con las nuevas noticias, gracias a Rodrigo Masferrer, que está ahí al tanto y nos estaba contando lo que había hecho Paul McGuinness en el cine. Entonces, muy bien, muy bien. Bueno, miembro de Vértigo Radio, nuestro compañero, que lo tendremos en unos minutos en el lado oscuro. Junto con Francisco y bueno, creo que llega el momento ya de hacer el repaso y comentar lo último de lo último en relación al nuevo disco de U2 y esa hipotética gira que tendría lugar en 2014. Empezamos un poco pues hablando de cuando se anunció un poco el tema del lanzamiento del disco para final del 2014, que fue Larry Mullen en una entrevista, prácticamente a final de este 2012, en el que abiertamente hablaba de que el nuevo disco se iba a lanzar después del verano, con la sorpresa que eso nos produjo en cuanto a que era Larry el que hablaba sobre el disco, porque siempre suele ser Bono. Y siempre cuenta cosas que al final no se producen. Sí, sí, por eso, para una vez que habla Larry, tiene que ser verdad. Y a partir de ahí es cuando había empezado todo el movimiento. Toda la maquinaria. Luego Bono hablando con Amanda Brunker también en una emisora de radio. ¿Puedo hacer así? Hablando, bromeando, se salió por... Bueno, habló de que estaban trabajando en un nuevo disco, que en principio barajaban un nombre provisional, un poco que es lo que te refieres de coña, de que podía ser 10 razones para existir. Y bueno, luego pues luego también, Larry también confirmaba el tema de Danger Mouse como nuevo productor. Eso es. Que tienen mucho material, incluso para más de un disco, que esto ahora enlaza con el tema de la posible gira. Luego Dan Clayton en febrero con el tema del lo que sinceramente no me termina a mí de cuadrar es el hecho de que si sale disco final del 2013 y hacen una gira espectacular 14, pero la mundial 2015. Espera, es que lleguemos. es raro. Espera que lleguemos. Raro. Adam Clayton en febrero habló otra vez del tema del posible nuevo disco, que lo están trabajando en él y que en principio también sería para final del 2014, después del verano. Y bueno, ya ha sido este mes de marzo con Ali Hewson, también hablaba de que estaban en medio de la grabación del disco, se publicó la entrevista en Hot Press, y ya llegamos esta semana, ¿no?, con una entrevista que se realizó este pasado fin de semana en una emisora de radio de Cataluña, en ICAT FM, donde también estaba Xavi Balart, que creo que lo tenemos aquí ahora en directo en Radio Municipal de Manises, en Vértigo Radio, hablando del nuevo disco y de la nueva gira con Jordi Tardà. Hola Xavi, buenas tardes. ¿Qué tal, Javi? Hola, ¿qué tal? Saludarlo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Xavi. Tenemos por aquí también a Raúl. Y bueno, la verdad es que fuisteis protagonistas a nivel de U2 en todo el mundo, porque la conversación que tuvisteis Tardà y tú acerca de la próxima gira de U2 y el nuevo disco, pues a dar la vuelta al mundo, ¿no? La que habéis montado, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que sí. Mucho más de lo que me esperaba. La verdad es que ha tenido mucha repercusión en webs de todo el mundo, empezando un poco por aquí, por España, con lo que pusisteis vosotros, lo que puso Mikel, y al final, pues esto entre Facebook, Twitter y las webs, pues es una locura, la verdad. Bueno, el tema de la gira, ¿no?, que sin duda alguna es lo que más ha llamado la atención, fue algo que sacó Jordi Tardá. Explícanos un poco más tranquilamente en qué consistiría exactamente lo que está planificando U2 para 2014 en relación a la gira. Bueno, primero haces muy bien de puntualizar que es un tema de Jordi Tardá, porque yo no me quiero aquí apuntar ningún tanto ni nada. Es un tema de este hombre lleva muchos años en el tema de la música y de la radio, y bueno, pues tiene muy buenas fuentes. Entonces, el tema específico de la gira es un tema que descubrió él pues a través de una de sus fuentes, y bueno, pues lo que contó un poco es lo que le ha llegado a él, que U2 estaría preparando para 2014 una gira de 6 conciertos en cada una de las 6 ciudades que esa gira visitaría a nivel mundial, es decir, un total de 36 conciertos. A priori puede parecer que son muchos, pero claro, en el momento que te dicen que son solo en 6 ciudades, pues ya, con perdón, acojona un poco, ¿no? Locura. Desde locura, luego. Sí. Lo que están haciendo un poco los Rolling, ¿no? Stones. Un poquito. Sí, sí. A mí me parece que, bueno, muchas veces los Stones se han copiado en cierto sentido de U2 en todo el tema de escenarios y la puesta en escena, ¿no? En lo que es salir a la carretera. Pero en este caso creo que está siendo a la inversa, ¿no? Al final U2, bajo mi punto de vista, lo que están buscando es notoriedad en 2014 para calentar a la gente para que en 2015 la gira sea un éxito. Vale, en la entrevista creo que no llegasteis a mencionar ciudades, ¿no? Esas 6 ciudades, ¿tienes alguna información adicional de las que podrían ser? No, qué va. De hecho, bueno, también he visto que la gente empieza a especular que si Londres, que si París, que si Nueva York. Hombre, hay ciudades que parece que tendrían más números, ¿no? Pero ahora mismo es especular al 100%. O sea, no hay noticia, incluso no se sabe ni siquiera los continentes, ¿eh? Porque qué descartar, por ejemplo, Sao Paulo, Buenos Aires o Sydney, pues no lo sé. O sea, a nivel de coste parece que tendría mucho más sentido que agruparan pues 3 ciudades europeas, 3 ciudades americanas, llenando 6 noches en cada ciudad un pabellón y para casa a seguir trabajando, porque si hacemos caso a lo que dijo Larry, serían 2 discos. Exacto, eso enlazaría con la hipotética gira mundial en el 2015, ¿no? Porque hablabais de que posiblemente en ese periodo del 6x6, como le habéis llamado, y la gira mundial, en teoría podría venir un hipotético segundo disco de U2. Claro, a ver, una vez más especulando, ¿sabes? Sí, sí, sí, no, claro, esto claro. Hay que aclararlo. Estamos hablando de forma un poco hipotéticamente, sí. A que lo que está claro es que la banda ha ido hablando, ha ido soltando un poco noticias o comentarios sobre el nuevo disco, y en este sentido sí que Larry fue el que dijo que querían grabar un disco, lanzarlo y antes de salir de gira ponerse otra vez a grabar y lanzar otro disco. Entonces aquí soy yo un poco el que da su opinión o el que especula, en el sentido de que bueno, pues parecería que entre esos 2 discos encajaría esta mini gira de 36 conciertos. Sí, ahí sí. Que insisto que es mini gira porque bueno, para U2 36 conciertos es prácticamente una manga, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué opinas acerca de también lo que va circulando por ahí, que U2 ya podría tener terminado ese primer disco y lo que estén haciendo ahora es trabajar en el segundo? Porque ahora mismo estamos viendo que, por ejemplo, Bono o Adam están saliendo por ahí fuera al extranjero, no se les ve juntos al grupo, entonces da un poco la opción a pensar de que ese primer disco ya estaría terminado. ¿Tú qué opinas? Mira, mi opinión es que lo tienen, si no terminado, prácticamente, porque estas noticias que aparecieron, creo que fue en diciembre o incluso en enero, que hablaban de que la banda estaba trabajando en la casa del embajador canadiense en Dublín, buscando un poco por internet hace un tiempo, yo esta noticia la encontré del mes de junio de 2012. Uh-huh. O sea que sabéis que a veces ha pasado que noticias que fueron noticia, valga la redundancia, hace unos meses, pues hay un medio que las vuelve a descubrir. Exacto. Las publica y se extiende por todo el mundo otra vez la misma noticia, ¿no? Sí, pues yo creo que ocurrió lo mismo, ¿no? O sea, esta noticia ya había aparecido en un medio inglés en junio de 2012, con lo cual si en junio de 2012 se encerraron ahí a trabajar y no se ha sabido nada de ellos durante un tiempo, para mí el disco tendría que estar finalizado. Claro. Y luego lo que apuntabas tú, ¿no? O sea, la calma con la que se lo están tomando. Hablas de Bono y de Adam, pero también Larry apareció demasiado en Nueva York, y hecha estaba en Semana Santa por Jamaica, o sea que esto, bueno, parece que trabajar poquito, ¿sabes? Bueno, la verdad es que están llevando muy en secreto toda la grabación de este álbum. Danger Mouse no puede hablar con la prensa acerca del trabajo con U2. La verdad es que en este aspecto U2 ha cambiado, ¿no? En relación a anteriores discos, donde siempre pues era todo muy, muy muy muy conocido, se sabía dónde estaban. Hanover Quay, pues aquello, había días que era un carnaval, ¿no? De toda la gente que había. Y en este 2012-2013... no se ha sabido nada de la grabación, de ni dónde han estado, ni ningún nombre de ninguna canción. La verdad es que, ¿tú esto cómo te lo tomas, el tema de que haya tanto secreto? Bueno, yo creo que es lo normal. O sea, lo que no es normal es lo anterior, ¿no? O sea, lo normal debería ser pues que ellos trabajen tranquilamente en un disco y que claro, cuando esté listo lo lancen, ¿no? Claro. Lo otro no era muy normal. Lo que es que un día de estos era una maqueta o un CD o cualquier cosa con canciones nuevas. Ya ha venido pasando cuando no se perdió el ordenador de Bono en el 2001 o en el 2000, se perdieron las maquetas del How to Dismantle en la casa de Francia. O sea, esto parecía todo un poco campaña de marketing, ¿no? Entonces, sí es cierto que está yendo un poco en una dirección opuesta, pero me parece que es lo que ocurre con la mayoría de grupos. Muy acertada también, ¿no? Dime. Muy acertada la postura de U2 en el sentido del silencio total. Claro. Que les dejen trabajar tranquilamente. Sí, también es raro, como decís, este silencio total, ¿no? Porque al final siempre aparece Bono diciendo que Diez estaba tocando como nunca, que tal, que iban a sacar el mejor disco de la historia. Y ahora mismo parece que van todos al mismo mensaje, ¿no? Final de año, último trimestre, pero no dicen nada más. O sea, Por mí bien, o sea, yo creo que está bien la historia. Vamos a ver con qué nos sorprende, ¿no? A ver. Yo espero que el sonido va a ser totalmente diferente al del No Line. Confío bastante en Danger Mouse. Y ¿tú como productor, cómo lo ves? Pues sinceramente no puedo opinar. Así que evidentemente tiene, aunque sea por edad y por el tipo de música que él puede estar acostumbrado a producir o a tocar o lo que sea... Le veo en una dirección muy opuesta a lo que puede ser Brian Eno y Daniel Lanois. Sí, desde luego. Bueno, algo que creo que todavía no le hemos llegado a comentar aquí en Vértigo Radio. Estás trabajando en un... o ya estás prácticamente terminando un libro sobre U2 relacionado en todo lo que han hecho aquí en España, ¿no? Coméntanos algo sobre ese libro que todavía no tiene fecha de publicación, como pudimos escuchar en el programa de Tardá. Mira, ahora puedo decir que está acabado por fin, porque la verdad es que un proyecto que empecé, yo te diría que a 2009 aproximadamente, y sí, justo después del paso del inicio de gira por Barcelona y tal, y bueno, pues que empezó un poco como, no una broma, pero sí para llenar un poco el tiempo. Estuve un tiempo en casa por un tema de una lesión y tal, y empecé pues a ocupar mi tiempo con esto, y poco a poco fue creciendo, y entonces me planteé el hecho de sacar un libro. ¿Xavi? ¿Está por ahí, Xavi? Hola, creo que lo hemos perdido. Creo que lo hemos perdido. Bueno, ahora lo recuperamos para terminar de hablar del libro. Interesante ese futuro libro. Pues sí, porque va a contar todo lo que ha tenido que ver España dentro de la historia de U2, todo tipo de anécdotas. Muchas, y por supuesto, anécdotas desde la perspectiva de un fan. Desconocidas. Eso es lo que más me gusta. Exactamente. Claro, como cualquiera de nosotros. Un libro que yo creo que todos los fans de U2 en España lo tendremos, porque va a ser muy, muy interesante. Y aparte que tampoco hay muchos libros aquí editados en España dedicados a U2. No. Y bueno, pues seguro que por lo que pude escuchar de la entrevista, lo tiene previsto sacar cuando vea U2 a publicar el libro, obviamente, sí, claro, para aprovechar el tirón, ¿no? Claro. Y bueno, seguro lo que sí que me cuadra, que es lo que estaba comentando Xavi, es eso, que que, vale, pues entonces bueno, creo lo que estaba comentando Xavi, que me parece más acertado el hecho de lo que yo decía antes, es decir, disco para final de año, en 2014 el 6x6 y en 2015 la gira mundial. Aún hay un espacio de tiempo muy largo, que es todo el 2014. Lo que bien estábamos comentando es que puedan tener dos discos, eso sí que me cuadra. Entonces sacar ahora uno, hacer la gira del 6x6 en arenas, que es lo que habíamos comentado ya hace años, y para finales de 2014 sacar un segundo disco, entonces gira de un mundial 2015. Mundial. Eso sí que me cuadra del todo. Es que todo. Es eso lo claro, que... Claro, el segundo disco es lo que me encaja perfectamente con la combinación. Yo si hay que firmar algo, yo lo firmaría. Sí, yo, vamos, yo de hecho ya estoy firmando, mírame. Bueno, y hay que renovar Udos.com también, La suscripción. Mira, la semana pasada renové. Yo la estaba viendo, mira, el otro día estuve... Aquí la tengo en el móvil. Vale. Sí, bueno, pues nada. A Xavi, como lo despedimos y un fuerte abrazo y esperamos tenerlo próximamente. Xavi, exacto, volveremos a hablar con él sobre el libro cuando. Claro, por supuesto. Sobre U2. Cuando él quiera. Bueno, muchas gracias a Xavi por la información y el programa de tardar, porque bueno, gracias a esto, pues la ilusión al menos está aumentado en todos los fans. Ya veremos. Ahora falta pues que se haga oficial todo esto. Ojalá que sea dentro de muy poco. Vamos con la agenda de Carlos, con esos tributos a U2 por España y por todo el mundo. Bueno, pues damos comienzo los tributos U2 que habrá en Italia. Comienzo con la agenda, con la banda Red Rock, mañana jueves 11 de abril en la sala Sasa Monamu en Palermo, a partir de las 10 de la noche, con un precio de entrada de 3 euros. También mañana 11 de abril, grupo Under Sky en la sala Toninas Cover Fest de la ciudad de Bari a las 10 y media de la noche. Seguimos con la banda Twilight Tribute Band, viernes 12 de abril en la sala Marinelli Privilege Bar de Tircelli a las 10 de la noche. Y el último tributo, próximo tributo a cargo de Elevation Tribute Band, viernes 12 de abril en el local Old Fashion Pub a las 10 y media de la noche en la localidad de Licata. Y pues finalizo los tributos en Italia con el grupo Velvet Dredge, viernes 12 de abril en la sala Privilege de la ciudad de Silea a las 10 y media de la noche. Continúo con los tributos que habrá en España. Los tres tributos que tenemos en nuestro país serán el sábado. Comienzo con la banda Dubliners, sábado 13 de abril, en la sala Palco Café, Copas, sala Palco Café, Copas, edificio Viapol de Sevilla, eso es por el centro. Esta tributadora comienza a las 7 de la tarde, con un precio de entrada de 3 euros. Continúo con Ultraviolet, el sábado 13 de abril, están en Collado Villalba, Madrid, en la sala La Sierra, en la calle Cervantes 7. Este tributo dará comienzo a medianoche, o sea, a las 12 de la noche, y tendrá una entrada de 9 euros con una consumición incluida. Y finalizo la agenda con de tributos U2 el sábado 13 de abril con la banda murciana Yutuban en la sala Fuera de Cobertura, en la Aparecida Orihuela, a partir de las 11 y media de la noche y con una entrada de 5 euros y con aforo limitado. Muy bien, pues nada, ahí tenéis todos los tributos de Italia y de España y os emplazamos a la página web de Valencia donde están todos los eventos. Me has quitado la palabra, Javier. Vamos con Chile, vamos con el otro lado del mundo, vamos con el lado oscuro de YouTube. Yo soy tu padre. No es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Tarde del fin del mundo. Hoy hablaremos de una canción que perfectamente podría haber estado en el disco conceptual Achtung Baby, pero por razones que solo la banda sabe, quedó fuera del concepto del multiplatino lanzado en 1991. Berlín, esta ciudad alemana, histórica, por donde se le mire, es testigo de guerras, alegrías, muros, pero también de música. Es así como no solo U2 ha estado ahí buscando inspiración, sino que también otros, como Depeche Mode, Snow Patrol, Siouxsie and the Banshees o Supergrass, quienes han hecho de esta capital un lugar de encuentro cultural y artístico. Berlín es una de esas ciudades, al igual que Nueva York, que han maravillado a U2, Y tanto es así que el grupo grabó la mayor parte del disco Acton Baby en los estudios Hansa, por recomendación de Brian Eno, su productor, que ya había trabajado allí con anterioridad. Y una de las canciones de este disco, Soul Station, hace clara referencia a una de las paradas del metro de la línea U2, Sulichner Garten. Pero hoy, en este capítulo 28 del Lado Oscuro, nos remitiremos a una de las canciones más ocultas del repertorio, y que solo conocimos hace 2 años, gracias al lanzamiento del 20 aniversario de Achtung Baby. Se trata de la oda experimental llamada Oh Berlin. En esta canción podemos ver a un Bono que nuevamente se pone el sombrero de poeta, tal como en Drug Chick in America o en Cedar of Lebanon. Además, hay un par de historias curiosas sobre el nombre de la canción. En plena grabación de Achtung Baby, esta pieza se llamaría Born in Berlin, apuntando claramente a un homenaje a la capital germana, pero no lo fue. Este dato apareció en la edición de invierno 91-92 de Propaganda, edición número 15, de la revista oficial de U2. Tampoco fue el plan B con el cual sería lanzado para la edición aniversario del disco en 2011, y que sería llamado U-Berlin, porque este nombre fue utilizado por R.E.M. en su disco Collapse Into Now, grabado precisamente en los Hansa Studios, y que tras varias rondas de alcohol, Bono y Michael Stipe acordaron que el nombre se quedaría con R.E.M. y no con U2. De hecho, Bono, en una forma de asumir su derrota etílica, se dedicó a regalar el último álbum de la banda de Georgia, lanzado en marzo del 2011, argumentando que era el mejor disco de la banda y su favorito. Como dato aparte, durante varios conciertos del 360 Tour, se pudo escuchar la canción Discoverer, previo al inicio de los shows en Estados Unidos. U2 llegó a Berlín en octubre de 1990, el famoso otoño de la reunificación de la capital alemana, pero le esperaba un invierno frío e inhóspito en cuanto al lugar y a sus ideas musicales. Se alojaron en el Hotel Palace, y por eso que Bono utiliza la misma imagen para describir el cielo berlinés como un festival de color marrón. ¿Por qué mencionamos este dato? Curiosamente, el hotel está a una distancia exacta de Street 38 Kultniner, la dirección de los estudios Hansa, y el muro de Berlín, y que es parte de la letra de la canción que estamos describiendo. La canción lo dice textual: Oh Berlín, ¿quién podía pensar que te encontraría con solo mirar? Oh Berlín, ¿cuántos de nosotros se esconden en ti? Oh Berlín, y pensar que yo podría conocerla por su nombre, dice la canción, donde Bono usa el recurso del O, que es prosa en un estilo altamente poético de la expresión que nos canta, y de hecho es una oda al lugar mítico. Pero Oh Berlín no es solo un homenaje a la ciudad, sino que también a las fuentes de inspiración de U2. En este sentido, Bono rinde homenaje a sus ídolos, David Bowie e Iggy Pop, que marcaron el camino de la llegada a la ciudad histórica, y también a quien inspiró la decisión de ir a Berlín, Lou Reed. Por otro lado, también está Wim Wenders y por supuesto el poeta Rilke, del cual Bono insiste en seguir siendo un verdadero fan. Sin duda, otro de los misterios de Oh Berlin es su inicio. Se presume de la palabra alemana Hase tener 3 interpretaciones. Hase, que se trataría de una conjugación de Hassen, que es odio en alemán, Hesse, donde Bono podría susurrar el nombre de Hermann Hesse, poeta y novelista alemán, o Hansa, donde toda esta historia comenzó. Y ahora, escuchamos en esta nueva entrega del Lado Oscuro de U2, de Vértigo Radio, la canción Oh Berlin. White snow turned into slush. The festival of brown in the city of my crush. Look around, you can step inside. Kufenestrasse 38. Oh Berlin, who could think they would find you by just looking? Oh Berlin, how many of us hide in here? Seen to feel new feelings rather than understand where you've just been. change location rather than change yourself. To ask for directions rather than ask for help. To remain always a true friend. Hear me among the angelic orders, and even if one were to suddenly take me to its heart, I would vanish into its stronger existence. For beauty is nothing but the beginning of terror, that we are still able to bear, and we revere it so, because if calumny disdains to destroy us, every angel is terror. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Make It Loud. Hoy, como siempre, la verdad es que últimamente los grupos que elijo me chiflan, me encantan. Y la verdad es que esta semana no ha sido menos, por supuesto. Como os comentábamos al principio, vamos a hablar del grupo The Pogues, que bueno, es una banda anglo-irlandesa surgida en 1980, a principios de los 80, ¿no? Su música es principalmente la tradicional inglesa, irlandesa, mejor dicho, y es muy original desde la banda hasta sus miembros. Pero bueno, hay que ir por partes, porque desde luego original es Carlos, te ríes porque la conoces. Era de mi grupo favorito de los 80, ¿eh? Efectivamente, hablar de su música, bueno, es hablar de alegría, de desmarcarse de paralelismos con el resto de músicas, incluso la que surgió a finales de esa época, a finales de los 70 y principios de los 80, que era el punk, que es lo que estaba arriba del todo, ¿no? Y bueno, su música pues nos ha dado ganas de bailar sin darnos cuenta, dejarnos llevar por la música, los instrumentos, incluso cantarla, que narices, ya os daréis cuenta. Bueno, es como un regalo de la naturaleza. Sinceramente, la verdad es que he disfrutado verdaderamente mientras lo escuchaba, porque es que además me ponía la música y mientras lo estaba preparando y cerraba los ojos y es que me trasladaba a Dublín, pero totalmente. O sea, los que habéis estado ahora lo descubriréis y me comprenderéis, y los que no, pues ya tardéis en ir para terminarlo de encajar. Es que además es totalmente la idiosincrasia del típico irlandés. O sea, escuchar esto es estar en un pub irlandés tomando una cerveza y brindando, desde luego. Bueno, su originalidad parte hasta en el nombre, ya que su primer nombre no era de Pogues, sino de Pog Mahon, que Pog Mahon en gaélico significa bésame el culo, que bueno, el título tuvieron que cambiarlo por la presión de la discográfica, lógicamente. Bueno, sus principales fundadores son Jim Finner, Spider Stacy y Shane McGain, que comenzaron a escuchar música tradicional irlandesa y le dieron su toque personal, que fue incluso más rápido, y ahí reside la clave del triunfo de The Pogues, ya que sin darse cuenta, empezaron a tocarlo de música de forma más acelerada de las canciones, y esto hizo hacerles tan especiales. Luego se unirían la bajista Kate O'Riordan, el acordeonista James Finley y el batería Andrew Rankham. En el 85, Kate O'Riordan contrae matrimonio con Elvis Costello, que es el productor de sus primeros álbumes, y abandona la banda. Y es sustituida por Darrell Hunt. Y bueno, luego ya se une también Terry Woods, que así daría la formación más conocida de la banda. Y bueno, principalmente, pues bueno, como la banda se forma de su música folk irlandesa y con mezcla también un poco de punk londinense. La banda llama la atención por su música y por sus conciertos, incluyendo las broncas constantes. O sea, son tildados de juerguistas y borrachos. Y bueno, así se hicieron hueco en los ambientes musicales de Irlanda. Es verdad, es verdad. O sea, vamos, quien conoce a los Pogues, bueno, si veis al cantante, la cara que tiene el pobre en los dientes, vosotros lo habéis visto de cerca, contadme. Shane McGowan, desde luego, es líder indiscutible de la banda y fue el más borracho de todos, desde luego. Pero bueno, incluso sirvió para que lo echaran de la banda en el 91. Pero bueno, él así y todo, él es un auténtico poeta. Él nació el día de Navidad de 1957, el 25 de diciembre de 57 en Inglaterra. Es hijo de inmigrantes irlandeses y bueno, luego pasó a Irlanda. Luego, cuando ya era pequeño, volvió a Londres, a un barrio de inmigrantes irlandeses, en plena movida punk de los 70, y se convierte en líder de Nipple Erector, que era banda hermana de The Clash y de Sex Pistols. Y su primer momento de fama fue durante un concierto de The Clash, ya que pues bueno, iría con tajado, obviamente, con más de una cerveza, y bueno, le dio un beso a una chica. Y ella, pues ni corta ni perezosa, le pegó un mordisco en la oreja, en el lóbulo de la oreja. Entonces, ¿qué pasa? Que un fotógrafo captó la imagen, el momento sangrante, y la publicó como canibalismo en un show de The Clash, y así se creó la leyenda punk. O sea, así sí, tal cual, imaginaros la escena. O sea, se busca en internet y es muy curiosa, desde luego. Bueno, el 4 de octubre del 82, en Wakefield, cerca de Londres, fue donde The Punk Mahone tocó por primera vez. Su primer disco, Red Rose for Me, publicado en el 84, quizás no sea su primer disco, pero bueno, sí que presume de ese clima festivo y melancólico con el que Shane trata cada tema, y por supuesto, ya que a pesar de tener esa imagen de borrachín, pues esconde un fantástico poeta que recita cada canción a corazón abierto, ¿no? Su popularidad fue creciendo, ya que la música sonaba cada vez más en los pubs irlandeses y su ritmo animado, que eso es lo que más gustaba a la gente. Sus grandes borracheras eran narradas constantemente por la prensa, o sea que imaginaros cómo era cada una de ellas. En el 84 hacen su primera gira por Irlanda, triunfando en Dublín y en Belfast, como teloneros de Elvis Costello. Y bueno, lo más provocador de la banda es sin duda alguna la voz de Shane, que es una voz negra, orientada en whisky, totalmente desgarrada. O sea, y la música pues es lo que comentaba, ¿no? La de los borrachos irlandeses brindando con sus grandes cervezas de cerveza negra y deseándose suerte, ¿no? Luego el segundo álbum, Run, Sodomy and the Lass, publicado en agosto del 85, este ya tiene como productor a Elvis Costello, y ahí ya se nota la voz de mando y la composición de Shane. Este disco incluye el tema Dirty Old Town, que es lo que comentábamos vía Twitter y demás, que no es de ellos, pero la versión más importante del tema de Dirty Old Town, que sabéis que ha tocado Larry en conciertos y demás, pues bueno, el tema está compuesto por Ewan McCall, que es el padre de Christy McCall, que es una posterior componente del grupo de Pogues. También Dubliners fueron también uno de los... Sí, son los dos grupos más importantes que han tocado el tema, Dubliners y The Pogues. Y bueno, en 1986 ya empiezan las colaboraciones con U2, sin manejos, en el Safe Aid, que es el concierto benéfico que hicieron para los dos empleados irlandeses, en Dublín el 17 de mayo del 86. Actuaron bueno, pues los Bonton Rats, Elvis Costello, The Pogues, Van Morrison, Chris de Burgh, Clannad y U2. Y U2 pues bueno, apareció en su actuación con una cañera versión del Common Everybody de Dick Crocan, que es muy muy recordada, desde luego. Luego continuarían el Live for Ireland, publicado en el 86, que U2 contribuyó con la canción de Maggie's Farm. Y Larry contribuye también tocando la batería en el tema Make It Round, que es también de Elvis Costello. También actúa Into Anua, que es el posterior grupo de nuestro amigo Steve Wigan de Waterboys, que por cierto es primo de Shane, es el del cantante. También saldría Clannad con Harris Games y The Pogues con Dirty Old Town, por supuesto. Y como colofón, pues bueno, recordaréis el archifamoso concierto de U2 en el Hipódromo de París del 4 de julio del 87, pues los teloneros fueron V40 y The Pogues. Sí, estuvieron acompañando en varias fechas, creo, de Pogues a esa es la más importante. Y el tercer disco, If You Fall From Grace Goodwood, de enero del 88, incluye el tema homónimo y sobre todo la canción Fertile of New York y el tema Fiesta, que es el tema más famoso y más conocido, que cuando lo oigáis diréis, coño, este tema es de The Pogues. O sea, ha sonado sobre todo para los valencianos, lo hemos bailado todos en los casales falleros, todo, vamos, cada fiesta, noche de fallas, ¿no? Se llama. Exacto, fiesta. Sí. Y bueno, el Fairytale of New York es una especie de canción navideña, pero sin Santa Claus, ni árbol, ni paz de por medio. Si te parece, la vamos escuchando de fondo. Ah, vale, perfecto, muy bien, perfecto. Y habla, pues bueno, de una pareja con sueños rotos, peleas y alcohol, mucho, mucho alcohol y drogas. Y bueno, esta pasada Navidad, en el 2012, hizo el 25 aniversario de la canción, salió en las Navidades del 87, llegando incluso al número 2 en UK, y solamente está superada por Always of My Mind de Pet Shop Boys. O sea, número 2, ¿eh? Sí, sí. La canción es Cuento de Hadas de Nueva York. Y bueno, pues trata de una historia navideña poco convencional, desde luego, en un lenguaje no apto para menores, pero bueno, así todo fue un triunfo muchísimo, llegando al número 2, incluyendo peleas, insultos, y bueno, trata de una pareja que se va a un sitio y se les acaba la suerte, ¿no? Y en este caso, pues Shane eligió New York porque dice que es un sitio muy, muy duro, sin suerte y sin amor. Puede llegar a ser una ciudad muy dura para una persona sin suerte. Entonces hay muchas historias a través de esta canción, las que, por ejemplo, pues Elvis Costello dice que llevaba 2 años picando a Shane, diciéndole que no podía hacer una canción de Navidad, un hit de Navidad. Entonces, pues bueno, entre un tira y afloja, él la preparó primeramente para Kate O'Riordan, para la mujer de Elvis, pero bueno, al casarse pues dejó la banda y entonces se lo pidieron a Christy McCall, a la hija del compositor de Dirty Old Town. Y bueno, pues entonces lo hicieron, ¿no? Y lo más curioso de la canción es que ninguno, en la época cuando la compusieron, había estado en Nueva York. Que desde luego es curioso. Bueno, Bono dice de Christy, de la cantante, que la escucharéis ahora, a ver. Entra ahora ella. Ahí está. Bueno, pues perfecto. Bono dice de Christy que, bueno, dice, recuerdo a Christy como una chica inteligente y divertida. Dice, tenía mucho sentido del humor. Guardo un recuerdo muy especial de ella. Y dice, bueno, reconocido significativo papel en el Joshua Tree, porque ella fue quien decidió el orden de las canciones del disco. O sea, que para que sepáis, fíjate si es importante. Y bueno, fue mujer de Steve Lillywhite, el productor de U2. Lo conocieron en medio de las grabaciones del disco Spark in the Rain de Simple Minds del 83, donde Lillywhite era el productor y Christy colaboraba con las voces. Colaboraba con Talking Heads, con The Cure, con Robert Plant, en fin, con infinidad de grupos. En el 89 sacaron el disco Peace and Love, que, bueno, si lo digo al revés, igual os suena un poquito más, Love and Peace. Alguna relación, quizás. En el 90 se edita el single Red Hot and Blue, disco benéfico en la lucha contra el SIDA, que contribuye a U2 con Night and Day, y bueno, y Christy McCall and the Pogues, Annie Lennox, Sidney O'Connor, en fin, infinidad de gente. En el 91 los problemas con el alcohol de Shane derivarían en su expulsión de la banda, que fue sustituido por nada más y nada menos que por Joe Strummer, ex líder de The Clash, casi res. O sea, que imagínate. Curiosamente, Bono le prestó a Shane la Martello Tower de Bray durante un año mientras se separó de la banda. Que eso también tiene historias, que si le había robado los discos de oro que tenía colgados y se dedicaba a venderlos. Y decía, bueno, ¿usted qué se cree? Que yo iba con el coche por ahí con los discos de U2 para venderlos por ahí. Hombre, por favor. O sea, en una entrevista que oí yo digo, pero bueno, esto es un cachondeo para picarlo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que poco después de la muerte de Joe Strummer, que fue el 22 de diciembre del 2002, había compuesto con Bono la canción 46664 en favor de la campaña contra el SIDA, que bueno, que la inició para Nelson Mandela, como recordaréis. Se había comprometido Strummer en tocar en el concierto del 2003 para apoyar dicha campaña, pero no pudo ser porque falleció en 2002. Y bueno, también colaboraron en When Irish Eyes Are Smiling en 2002 y The Ballad of Ronnie Drew, que es el cantante de Dubliners que falleció de cáncer. Pero bueno, pudieron colaborar y actuaron Shane McGowan, Glenn Harsar, Sidney O'Connor, Andrea Corr y Gavin Friday, y por supuesto U2, que esa os la recomendamos y la pondremos en la página web porque la actuación es muy chula. Y bueno, pues ahora ya para finalizar, en el 2012 sacaron como motivo del 30 aniversario el disco editado en el Teatro Olimpia de París para recordar su 30 aniversario. Y bueno, ahora os dejamos con Fertile of New York, espero que os haya gustado. Solo decir una cosa de Pogues, tiene un montón de anécdotas, buscarlo. Sí, muchísimas. Un montón. Y vale el blog de Miguel Lao para volver a escuchar el programa mañana, de hoy. Mañana, y mañana. Esta noche, sin falta, está puesto. Chao. Chao. Chao.